Hola, buenas tardes, Alejandro. Cuqui te saluda. Así no se puede. Yo estoy amasando pizza y llorando con Amaro Fuentes. Por eso te repito que valen la pena los sábados. Toda la casa tiene olor a sábado. Uno que se fue al club, la otra que se prueba toda la ropa para al final a la noche ponerse el mismo jean. Y yo que disfruto, me emociono, lagrimeo. Víctor Hugo que me repite algún relato. Que vivan los sábados.